Alicia Rodríguez Álvarez. A ver, ¿qué piensa hacer usted para el fin de año? Bueno, nos vamos a trasladar hacia el Senado para compartir allá con la familia de mi esposo, pasarlo en familia. Eliezer Rodríguez de la Cruz, vivo aquí en el municipio de Sierra Cubita. Tengo aquí los preparativos para el fin de año, para pasarlo en familia, esperar el 2018 con prosperidad para todos los cubanos y continuar el legado que nos dejó nuestro comandante en jefe, que físicamente no se encuentra entre nosotros, pero siempre lo tendremos presente y seguir para adelante con la revolución y nuestro partido. Tengo pensado, como algo cotidiano de todos los cubanos, matar un cerdo, asarlo y pasarlo con mi familia y un amigo que viene de Camagüey con su familia y pasarla bien, que es lo más importante. Ya después de haber transcurrido un año de reto y de trabajo, creo que todos los cubanos nos merecemos este fin de año y muchas felicidades para todos los cubanos, para toda Cuba en general. Asar el puerco es algo tradicional. Bueno, hacer nuestra comida tradicional cubana, que está comprendida lo que es el puerco asado, el buen congrí, la yuca, la ensalada y bueno, los traguitos de cerveza, que eso nunca debe faltar. ¿Y con quién la vas a pasar? Bueno, con mi familia, amigos y demás, que todo el que llegue a la casa será bienvenido. Bárbaro Sardá Nápoles, festejar por todos los altos con mi familia, con mis hijos, con mi mamá. Y con todo el que llegue ahí, man, vamos a estar en familia compartiendo. Nos preparamos para hacer un fin de año próspero. Como de costumbre, festejar el avivamiento nuevo año y esperar el nuevo año todos reunidos en familia. Y el puerquito asado que no puede faltar, con la yuquita con mojo y el congrí. Cosa de cubano. ¿Cuáles son las perspectivas para el próximo año de usted como cubano y trabajador? Primero, seguir mejorando como ser humano, como profesional. Desear mucha salud para mí, para toda la familia y para todos los cubanos, en sentido general. Y trabajar duro, porque sabemos que nos espera un año fuerte. De mucho trabajo, el ciclón nos dejó las huellas duras y tenemos que salir de esto. Y seguro que nosotros los cubanos vamos a salir de esto. Levanta las manos, celebrando el tiempo, año nuevo que... El nuevo te regala.